From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Attorney General Alberto González. En Capitol Hill, el fiscal general Alberto González se esfuerza por mantener su cargo. El jueves, González declaró durante 5 horas ante el Comité Judicial del Senado y defendió su participación en la destitución de 8 fiscales de Estados Unidos. Alberto González dijo: si bien hubo fallas en el proceso que llevó a las renuncias, creo firmemente que no ocurrió nada indebido. Los fiscales de Estados Unidos están al servicio del presidente. No tiene nada de malo hacer un cambio por mala gestión, diferencias de política o criterios cuestionables, o simplemente para que ingrese otra persona calificada. Pienso que todos estamos de acuerdo en eso. El senador republicano Tom Coburn, de Oklahoma, se unió a los demócratas para pedir la renuncia de González. Los legisladores confrontaron al fiscal general reiteradas veces con documentos y declaraciones juradas que indicaban que estaba más involucrado en los despidos de lo que afirmaba. A continuación, reproducimos parte del diálogo entre el senador Arlene Specter y Alberto González. El senador Arlene Specter de Pensilvania dijo: ¿estaba preparado para la conferencia de prensa en la que dijo que no había participado en ninguna conversación? Senador, ya dije que me equivoqué al expresarme. Fue un error. Le estoy preguntando, ¿estaba preparado? Usted dijo que siempre está preparado. ¿Estaba preparado para esa conferencia de prensa? No dije que siempre estoy preparado. Dije que me preparaba para todas las audiencias. Luego de la audiencia, la Casa Blanca publicó una declaración donde decía que el presidente Bush estaba contento con el testimonio del fiscal general y que aún confía plenamente en él. Mientras tanto, McClatchy Newspapers informa que el Departamento de Justicia podría afrontar otro posible escándalo. Según este periódico, durante los últimos 6 años, el gobierno de Bush ha liderado un esfuerzo legal agresivo para restringir la concurrencia a las urnas en estados claves que permanecían en discordia para favorecer a los candidatos políticos republicanos. Varios de los fiscales estadounidenses que fueron destituidos presuntamente fueron despedidos en parte porque no presentaron casos de fraude electoral importantes para los políticos republicanos. Los defensores de los derechos civiles alegaron que las políticas del gobierno pretendían privar del voto a cientos de miles de personas pobres y pertenecientes a las minorías que tienden a apoyar a los demócratas. Como parte de esta estrategia, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha intentado revocar las políticas que protegen los derechos electorales de las minorías. Desde el 2001, la sección de derechos electorales de la división ha favorecido a los republicanos en prácticamente todas las decisiones significativas relacionadas con el sufragio. En noticias sobre la masacre en la Universidad Virginia Tech, Associated Press informa que el atacante Cho Seung-hui no debería haber podido comprar las armas que utilizó en la masacre. Las normas federales prohíben la venta de armas a individuos que han sido diagnosticados con deficiencia mental. En 2005, un juez dictaminó que Cho constituye un riesgo inminente para sí mismo como resultado de una enfermedad mental. El fallo tuvo lugar luego de que 2 estudiantes acusaran a Cho de acosarlas, pero aparentemente nunca se informó a las autoridades federales sobre lo dictaminado por el juez. Esto permitió que Cho pasara el chequeo instantáneo de antecedentes necesario para comprar las armas. La Policía Estatal de Virginia sostiene que la venta fue legal en virtud de las leyes del estado. El jueves, el gobernador de Virginia, Timothy Kaine, formó un panel independiente para que analice todos los aspectos del tiroteo. Kaine dijo que hoy sería un día de duelo para las víctimas de la masacre. Mientras tanto, el New York Times informa que hace 18 meses, 8 profesores del Departamento de Inglés de Virginia Tech formaron una fuerza de tarea ad hoc para hablar sobre cómo manejar a Cho, porque estaba asustando a sus compañeros y profesores. Las autoridades de la universidad no tomaron ninguna medida en respuesta a su preocupación. Luis Posada Carriles fue liberado de prisión. Posada Carriles es el militante cubano anticastrista implicado en el atentado con bombas de 1976 contra un avión cubano que causó la muerte de 73 personas. Es además un ex agente de la CIA que ha trabajado durante años para derrocar al gobierno cubano, pero muchos lo consideran un terrorista debido a su participación en el atentado de 1976. Ha estado detenido en Estados Unidos por cargos de fraude de inmigración desde que ingresó ilegalmente al país en 2005. El jueves, Venezuela acusó a Washington de ser un cómplice del terrorismo por permitir la liberación de Posada. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo: Venezuela toda levanta su voz indignada por la protección que el gobierno imperialista de Estados Unidos le sigue dando al padre de todos los terroristas de todos los tiempos en el continente americano, el asesino Luis Posada Carriles. Exigimos que extraditen a Venezuela a ese terrorista y asesino en vez de seguirlo protegiendo como lo están protegiendo, y ahora están prácticamente en proceso de liberarlo. Posada será juzgado en mayo por cargos de fraude de inmigración. Estados Unidos rechaza los pedidos para su extradición a Cuba o Venezuela. En Washington, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, admitió por primera vez que Estados Unidos perdió la guerra de Irak. Reid dijo: perdimos la guerra y el aumento de soldados no está logrando nada, como lo demostró la violencia extrema que se vivió ayer en Irak. El miércoles, más de 300 iraquíes murieron, lo que lo convirtió en uno de los días más sangrientos de la guerra. El comandante estadounidense en Irak, el general David Petraeus, admitió que los incidentes del miércoles fueron un golpe para Estados Unidos. El general David Petraeus dijo: ayer fue un mal día, no hay duda de eso. Y un día como el de ayer puede causar un gran impacto psicológico. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a construir un muro de aproximadamente 5 kilómetros en Bagdad para separar a un distrito sunita de los barrios chiitas que lo rodean. Esta es la primera vez que las Fuerzas Armadas estadounidenses construyen un muro en esa ciudad para separar a los sunitas de los chiitas. Quienes se oponen sostienen que podría provocar la balcanización de Bagdad. En otras noticias de Irak, McClatchy Newspapers informa que las Fuerzas Armadas estadounidenses secretamente hicieron un gran cambio de política en la guerra. Los planificadores militares abandonaron la idea de que entrenar a los soldados iraquíes permitirá que los soldados estadounidenses regresen pronto a su país. Las Fuerzas Armadas creen que los soldados estadounidenses tendrán que asegurar al país prácticamente solos. El Pentágono no anunció el cambio, pero hace meses que se evidencia que entrenar a los soldados iraquíes ya no es el principal objetivo de la política estadounidense. En Londres, un funcionario del gobierno británico y un ex investigador político afrontan un juicio esta semana por haber hecho público un memorando clasificado que reveló que el presidente Bush quería bombardear la sede de Al Jazeera en Doha. Según el informe, Bush le habría realizado el comentario al primer ministro británico Tony Blair durante una reunión en abril de 2004. Un memorando que trata sobre los comentarios de Bush fue filtrado en ese momento al periódico británico Daily Mirror. Un día antes de que Bush se reuniera con Blair, el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld caracterizó la cobertura de Al Jazeera de la guerra de Irak como viciada, imprecisa e injustificada. Rumsfeld dijo: lo que ese canal está haciendo es vergonzoso. Estados Unidos nunca atacó la sede de Al Jazeera en Doha, pero atentó contra Al Jazeera en otras oportunidades. El periodista de investigación Ron Susskind reveló que Estados Unidos bombardeó en forma deliberada la oficina de Al Jazeera en Kabul, Afganistán, en 2001, para enviar un mensaje a la cadena de noticias. En abril de 2003, un misil estadounidense mató al corresponsal de Al Jazeera, Tarek Ayub, mientras informaba desde la oficina de la emisora televisiva en Bagdad. En una noticia de África, la Organización de las Naciones Unidas advierte que se avecina una catástrofe en Somalia tras la invasión etíope apoyada por Estados Unidos. Más de 200.000 personas han huido de la capital, Mogadiscio, desde febrero. Muchos de los refugiados carecen de alimentos y agua limpia. Numerosas personas contrajeron cólera en la capital somalí el mes pasado y más de 400 murieron tras una epidemia de diarrea. Al menos 14 personas fallecieron ayer en combate en Mogadiscio. Además, explotó un coche bomba frente a una base militar etíope. El candidato presidencial por el Partido Republicano, John McCain, fue filmado mientras bromeaba acerca de bombardear Irán. McCain hizo la broma en respuesta a una pregunta de un votante en Carolina del Sur. Cuando le preguntaron si Estados Unidos debería atacar a Irán, McCain comenzó a cantar «Bombardear, bombardear, bombardear Irán» al ritmo de la vieja canción de los Beach Boys, Barbara Ann. That old Beach Boys song, Bomber Ann? Bomb, bomb, bomb, bomb. Anyway, Posteriormente, McCain defendió su proceder. Cuando periodistas le preguntaron anoche si la broma era insensible, McCain respondió, ¿insensible con quién? ¿Con los iraníes? Y continuó diciendo, mi respuesta es, tómenlo con calma y búsquense algo que hacer. El gobierno de Bush parece estar aumentando su crítica al papel de Irán en Medio Oriente. Un general estadounidense afirma que las fuerzas de inteligencia iraníes ahora apoyan a los insurgentes sunitas en Irak en un intento por desestabilizar el país. Hasta el momento, Estados Unidos había afirmado que el gobierno chiita en Irán solamente apoyaba a los chiitas en Irak. El general estadounidense Michael Barbero no presentó pruebas directas para respaldar su afirmación, pero dijo que la información fue recabada a partir de interrogatorios a detenidos en custodia de Estados Unidos. Los comentarios del general tuvieron lugar apenas días después de que el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Peter Pace, afirmó que Irán está enviando armas a los talibán sunitas en Afganistán. El jueves, mientras el presidente Bush dijo que estaba preocupado de que se podría desatar una carrera de armas nucleares en Medio Oriente, el secretario de Defensa Robert Gates se encontraba en Arabia Saudita. Anunció que Washington ha decidido vender bombas guiadas por satélite a los saudíes a pesar de la oposición de Israel. Hubo una gran novedad a nivel jurídico con respecto a los detenidos en la prisión de Bahía de Guantánamo. El jueves, el Departamento de Justicia le pidió oficialmente a los tribunales federales que desestimaran todos los juicios que impliquen a detenidos en Guantánamo. La decisión surge 2 meses después de que un tribunal federal de apelaciones ordenó que los detenidos no pueden impugnar su detención definitiva en el sistema judicial estadounidense. En una noticia de Medio Oriente, se informó que Alan Johnston, el periodista de la BBC que fue secuestrado, estaría aún con vida. Johnston fue secuestrado hace más de un mes. El jueves, el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que recibió confirmación de que Johnston está con vida, pero aún se desconoce su paradero. Y en Capitol Hill, la Cámara de Representantes votó para darle al Distrito de Columbia un escaño en la Cámara de Representantes. Se trata de la mayor victoria legislativa de la ciudad en su búsqueda por los derechos de voto en casi 3 décadas. Sin embargo, el proyecto de ley enfrenta fuerte oposición en el Senado y la amenaza de veto del presidente Bush. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.